Vamos a seguir, hermanos, con esta palabra tan hermosa, nutritiva, vivificante. Vamos a recibir a nuestro hermano Alex Martínez. Él nos trae el tema de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. A ver, ahora sí, sí, sí, ya sabemos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y dónde vive? En mí, en nuestro corazón. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y dónde vive? Cristo. Amén, gloria a Dios. Nos tocó el tema la resurrección. Antes de pasar al tema, quiero darle las gracias a todos ustedes por este magnífico privilegio de conocerles, pero sobre todo quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí reunidos como familia. Amén. Aprendiendo un poquito más o un mucho más a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo, te doy gracias infinitas por el privilegio de estar aquí, mi Dios, por el privilegio tan hermoso de predicar tu palabra. Yo te ruego, amado Santo, que bendigas, mi Dios, con poder, mi Dios, con discernimiento, mi Dios, con acciones, mi Dios, nuestras vidas. Pero sobre todo, amado Santo, que tú te reflejes en cada uno de nosotros. Que tu poder y tu gloria sean manifestadas en nuestro diario vivir. Gloria a ti y solamente a ti, amado Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Los voy a invitar a abrir nuestras escrituras. Amén. En Efesios, Efesios 2, del 1 al 10. Amén. La hermosa palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestes con Cristo Jesús. Amén. Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Esta doctrina, esta enseñanza, hace un parteaguas en nuestra fe. Porque aún Pablo lo declara, ¿verdad? Que si Cristo no resucita, si no ha resucitado, vana es ¿qué? Nuestra fe. De nada sirve que nosotros nos reunamos si Cristo no ha resucitado. De nada hubiera servido la sangre, como entendimos. De nada hubiera servido la crucifixión y la vida de Jesús, porque ese punto es el que certifica que Jesús era Dios. Porque muchos murieron al paso de la historia, pero la resurrección certifica que no era un hombre cualquiera, sino que era el Hijo de Dios. Era Dios mismo. Amén. Pero ¿por qué resucitó? Para que Él resucitara, ¿qué tuvo que acontecer? ¿Qué? Morir. ¿Pero por qué murió? para salvarnos. ¿Pero por qué nos salvó? Para entender todo ello, para entender la resurrección, vamos a irnos al principio, desde la creación. Para entender por qué el Señor Jesús resucita. Amén. El hombre fue creado a su imagen y semejanza, desde el huerto del Edén. Desde el principio de la creación, el Señor tomó barro y le dio su mismo aliento de vida. Y en el huerto del Edén, Adán no tenía pecado. Adán convivía y tenía una relación perfecta para con Dios. Adán caminaba con Dios y platicaba con Dios. Él lo escuchaba su voz. Pero hubo un momento en la historia de Adán en el cual todo esto se viene abajo. ¿Alguien ha jugado Jenga? ¿Sí? Jenga, unos cuadritos que le van poniendo. Todo lo que Adán, esa relación grande, estructurada que tenía, le quitaron un palito. Y todo eso se desmoronó. Porque Adán solamente representaba en los planes de Dios el nuevo Adán. Adán se esconde de la presencia de Dios después de que pecaron Adán y Eva. Y le pregunta el Señor: Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que el Señor pregunta esto porque no sabía dónde estaban? ¿Por qué le preguntó? ¿Alguien sabe por qué le preguntó? Adán, ¿dónde estás? Fue para que Adán viera la posición en la cual estaba él parado. Dice Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice así: Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Adán! ¿Dónde estás? ¡Adán! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Adán? Estabas en la gracia. Y esto fue para representar su poder, su gloria, su gracia hoy para con nosotros. Y esto representa que al momento que Adán ya no tenía esa relación para con Dios, hubo una muerte. En ese preciso momento hubo una muerte. Dios no mintió. ¿Cómo murió Adán? Espiritualmente. Dios no miente. Adán en ese momento necesitaba ser salvado. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y por causa de Adán, todo el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Todo el hombre ha muerto en sus delitos y pecados. La caída del hombre. El hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero por la causa de Adán, en el cual todos fuimos probados, en ese momento, todos fuimos probados. No es de que Adán era un corrupto, no era de que Adán tuvo la culpa. Yo les pregunto a todos y cada uno de ustedes, hermano Serafín, si usted hubiera sido el hombre en el cual Dios hubiera puesto los ojos y el primer hombre, ¿usted no hubiera pecado? Amén. Todos fuimos probados en Adán. Tú fuiste probado en Adán. Tú fuiste probado en Adán. Vamos, tan sencillo. ¿Quién de aquí nunca se ha fallado a sí mismo? ¿Qué pasa los propósitos de Año Nuevo? ¿No te fallas? ¿Cumples todos tus propósitos? Te fallas. Te fallas, todos nos fallamos. Y esto causó, lo que Adán hizo, causa otro efecto en la vida del hombre, que es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Ya lo decía el pastor Serafín, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está muerto. ¿Y qué hace un muerto? ¿Quién podía salvarse si estaban muertos? En Aguascalientes, yo no sé en otros estados, no sé en Culiacán, no sé en León, acostumbran cuando alguien se muere a llevar tambora. Incluso hay veces que llevan la marcha de Zacatecas o la feria de San Marcos a los muertos, ¿va? Y empiezan tararara, tararara. ¿La han escuchado, la marcha de Zacatecas? ¿Sí? Yo me pregunto. Están muertos. ¿El muerto escucha? No. Imagínense a un muerto que se levantara y empezara a bailar, ¿va? Y agarrar a la pareja. Tararara. Está muerto. La condición del hombre es esta. Está muerto. El hombre sin Cristo está muerto. No puede escuchar el Evangelio. No puede. Está muerto. No puede. Entonces, ¿cómo y por qué predicamos? ¿Por qué? Porque necesitan un milagro. Un verdadero milagro. No necesitan ser sanados del cáncer, porque van a morir. No necesitan una sanidad financiera, porque van a morir. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. El hombre no necesita escuchar que Dios le va a sanar. El hombre no necesita escuchar que Dios está esperando a que Él llegue, porque el hombre está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. No hay más. No está moribundo. Está muerto. Es un milagro poderoso que el hombre resucite espiritualmente. Es un milagro maravilloso que el hombre resucite de entre los muertos. Cuando el Señor Jesús estaba en aquel lugar y llegaron unos a visitarle y le decían: Señor, Señor, Lázaro, Lázaro está enfermo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Corrió mi amigo está enfermo, deja voy. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando llegan con ese tipo de noticias? Hermano, Javier, hermano Panchito, su hijo, lo acaban de atropellar. Ay, mamachita. Y a correr a ver dónde está el hijo. Se nos olvida que lo primero que tenemos que hacer es correr al Padre. Correr al Padre para que Él solucione y haga lo mejor. Obviamente en el camino podemos ir orando. No me estoy diciendo, ay, voy a ir a la iglesia y luego voy al hospital. No, en el camino puedes ir orando. Pero ¿sabes algo? El hombre necesita un milagro. El Señor Jesús no corrió a ver a su amigo, se fue hacia el otro lado. Y llega después de ¿cuántos días? Y llega y se presenta ante la tumba y le dice: Lázaro, ven, levántate, ven fuera. Hubo una resurrección. Y esto fue para manifestar que la única forma en la cual podemos resucitar es mediante la voz del Señor Jesús. El hombre está muerto. ¿Y qué causa o qué consecuencias hay para un hombre muerto? Y dos consecuencias. Adán murió dos veces. ¿Cuál es la primera consecuencia? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles? El Señor Jesús le pregunta a un hombre: a ver, dime, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Y qué le responde? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿El muerto puede amar? ¿El muerto puede amar? Ah, caray. Pero pues yo he visto que hay mamás muy buenas. Buenas. ¿Separados de mí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, los teólogos, en hebreo, ¿cuánto es nada? ¿En arameo, cuánto es nada? A ver, los americanos, en gringo, ¿cuánto es nada? Nada podemos hacer. No podemos amar. El hombre sin Cristo no puede amar. Esa es una de las consecuencias. Pero ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Vamos a leer Juan 15. Juan 15, del 1 al 17, dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿cuánto? Nada podéis hacer. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado porque mi gozo está en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Mandamiento de quién? De Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Hermanos, pueden pedir todo lo que quieran. Ahí dice. ¿Sí? Todo. ¿Quién quiere una casa? No. ¿Qué está hablando? ¿Qué es lo que está demandando el Señor que le pidamos? ¿Qué? Amor. Léelo. Todo lo que pidas, eso os daré. ¿De qué es lo que está hablando? De amor. El hombre natural no puede amar. El hombre es egoísta. ¿Por qué hay zetas? ¿Por qué hay sicarios? ¿Creen que le interesa matar a algún hijo? ¿Creen que le interesa el dolor de una madre? ¿Por qué hay homosexuales? ¿Creen que les interesan los pequeños? El homosexual está incompleto. Naturalmente está incompleto. Está muerto, pero aún más está incompleto. Naturalmente está incompleto. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza de la vida? Nacer, crecer, ¿qué? Reproducirse. El hombre está muerto. Su condición pecaminosa no le permite amar. ¿Amas? No me respondas, no digas amén, gloria a Dios. Yo amo. Yo sí amo. No, responde, ¿te amas? Porque el que ama es nacido, y el que no ama no es nacido de Dios. ¿Amas? ¿Has resucitado juntamente con Cristo? ¿Amas? ¿El amor de Dios está en ti? No se trata de tus fuerzas. Y vamos para allá. No se trata de tu amor. Se trata del amor impartido de Dios. El Padre, cuando mira hacia abajo, ¿qué es lo que mira? ¿Te mira a ti? ¿Qué es lo que mira? ¿Quién vive? ¿Y dónde vive? ¿Qué es lo que mira el Padre? ¿Son luz? ¿Ustedes son luz del mundo? Amén. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Qué es lo que mira el Padre cuando mira a sus hijos? La luz. Mira a Cristo en tu vida. Has muerto a los delitos y pecados. Pero la resurrección de Jesús, ese nuevo nacimiento, debe de ser en cada uno de los llamados hijos de Dios. Dice Spurgeon, en una de sus predicaciones, que el hombre no puede ser regenerado, hablando humanamente como se entiende, no puede ser remodelado, debe de ser destruido. Porque ningún cimiento en el hombre es fértil. Desde lo más profundo de la raíz está podrida. Dice Isaías que el hombre es una llaga podrida. Dice Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Dice Pablo que no hay nada bueno en nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos para volver a nacer de nuevo? Nicodemo le pregunta, ¿entraré al vientre de mi madre? ¿Ya no me llamaré Alejandro, ahora me llamaré Brad Pitt? No, dice, es necesario que mueras y que resucites. Pero no tú, sino yo en ti. Es necesario que resucite Cristo en tu vida. Mencionaba el pastor Serafín, pasaba el ángel de Jehová con los egipcios y los hebreos. ¿Y qué es lo que veía en los pórticos, en los tinteles? No veía quién estaba dentro. No veía y decía, ¿aquí vive algún hebreo? No, miraba la sangre. ¿Qué es lo que mira el Padre en sus hijos? Mira a Cristo. ¿Por qué viene el Señor Jesús? Por su iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. La desunidad. Podemos estar en diferentes iglesias. Podemos estar en diferentes denominaciones, pero el Señor Jesús no le pregunta a Nicodemo, no le dice, hey Nicodemo, ¿tú eres arminiano o eres calvinista? Hey arminiano, ¿eres pentecostal o eres bautista? No, le dice, es necesario nacer de nuevo, no me interesa, tú tienes que comprender la gracia de Dios en tu vida. Eso es lo más importante. La doctrina es lo que nos va a cambiar. La doctrina de Cristo, no nuestras doctrinas humanas. ¿Quién puso las doctrinas? ¿Quién las puso? Cristo no vino a poner doctrina. Él vino a poner su palabra. Y el hombre está muerto. Una depravación parcial. ¿Parcial? ¿Parcialmente podrido? ¿Cómo está un muerto? Perdónenme, pero ¿qué hace un sicario? ¿Es algo muy agradable? ¿Qué hace el muerto? ¿Cómo está el muerto? ¿Cómo están las personas sin Cristo? Muertas, podridas en sus delitos y pecados. Oh, sí, pero Dios nos ha escogido incondicionalmente. Él sabe quiénes son los suyos. Sí, Él sabe, pero ni tú ni yo lo sabemos. Y es por eso que necesitamos ir a predicarle a los muertos y decirle, ¡eh, muerto, levántate y ven fuera! Tu familia que no ha escuchado el Evangelio necesita de oír, ¡eh, levántate y ven a Cristo! ¡Estás muerto! Arrepiéntete de tus pecados. Y aún el arrepentimiento es imposible para el hombre, porque está muerto. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Todo. La reunión en este momento es para Dios, por Dios y para Dios. Todo, todo siempre tiene que ser para Dios. Porque el hombre está muerto. O muerto para el mundo. O muerto para Cristo. Tú escoge. No. No puedes escoger. Porque estás muerto. ¿El muerto escoge? Dice mi hermanita, como los zombies. No. Es Dios quien ha determinado salvarnos y resucitarnos juntamente con Cristo. Él nos ha resucitado, Cristo nos ha resucitado por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo era tu vida? Aquellas personas necesitan escuchar que hay un Dios verdadero. Tú no puedes escoger a quién decirle, este sí, este no, este me gusta, este me cae bien, este no, los chilangos no lo merecen. ¡No! Y lo dice un chilango. No, es Dios quien ha determinado ir y predicar el Evangelio a... ¿A quién? ¿A los escogidos? A toda criatura. Necesitan nacer de nuevo. Allá afuera hay muertos que Dios ha determinado que han de resucitar, pero esto no va a ser si no escuchan la palabra de Dios. ¿Quién les llevará el evangelio? ¿Quién? Cristo les ha de llevar el evangelio por medio de un siervo inútil. ¿Cómo eres? ¿Qué haces lo que tienes que hacer? Llega el albañil y dice, quiero un piso. Y el albañil te pone el piso y, mira qué bonito me quedó, mira, chulada, pues sí, te voy a pagar. No, pero mira qué bonito, hasta lo delineé muy bien. Sí, pero te voy a pagar. Para eso te estoy pagando. Cristo nos compró y pagó con su sangre nuestra salvación. No haces más que lo que tienes que hacer. Y si Dios ha resucitado en nosotros, si hacemos algo bueno, ¿quién se tiene que llevar la gloria? Solamente eres un recipiente. Solamente eres un vaso de su gloria preciosa. Solamente eres un lápiz, pero Él es el poeta. Solamente eres un cincel, pero Él es el escultor. Tú no mereces nada. Es Cristo en tu vida. Cristo en tu vida. Y Cristo ha determinado que tenemos que nacer de nuevo. La resurrección es que Cristo vive en mí. ¿Ya no vivo yo? ¿Quién vive? Cristo. ¿En dónde vive? Amén. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Él ha resucitado y me ha resucitado juntamente con Él en la cruz del Calvario. Dios te bendice. Concluimos con esto, hermanos. Dice Juan, una vuelta a la página, Juan 14, 4 al 8. Dice así: Primera de Juan 4, 8. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios debe estar en nosotros. Nos duela, nos lastime, nos haga llorar. El amor de Dios tiene que estar en nosotros, porque no se trata de nosotros, sino de Dios. No se trata de las obras, no se trata de lo que tú haces. No se trata de que vengas a la iglesia y que barras. No, es Dios operando en tu vida. No se trata de que prediquemos muy bien. Se trata de exaltar su nombre. O de que prediquemos tan mal como un servidor. No, no se trata de eso. Se trata de exaltar su nombre. Se trata de mostrar el amor de Dios, porque este mundo está incapacitado para amar. ¿Y cuál es la otra porción de la caída del hombre? Amado mío, tú tienes algún familiar que no ha escuchado el evangelio. Y su destino, si tú callas, Dios hará la obra, pero demandará su sangre. Pero amado mío, si Dios no le ha resucitado esa persona, su destino, perdóname lo que te voy a decir, pero es el infierno. No hay más. Si no tiene a Cristo esa persona, es el infierno. Rogad y orad por nuestros seres amados. Una declaración contundente que decía, si no es cristiano se va a ir al infierno. Hizo un revuelo. ¿Sabes algo? Es una verdad. Si no está Cristo en su vida, no hay más. Yo soy el camino, la verdad. ¿Y qué? Y si no hay vida, entonces hay muerte. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Cristo, si no es porque les ha resucitado de entre los muertos. Amado mío, no es un juego. No es un juego. No se trata de escuchar y echarlo a la basura. Amado mío, ruega, ruega a Dios que quizás alguno ha de nacer de nuevo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo, en esta hora yo te doy gracias, mi Dios, porque tú has de hablar a nuestras vidas. Tú has de tratar, mi Dios, conforme a las semanas, mi Dios, ir redarguyendo nuestros corazones. Yo te suplico, amado mío, que realmente mostremos a Cristo en nuestras vidas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos con los demás, en la forma de perdonar a aquellos que han vituperado en contra nuestra, amarles, mi Dios, porque tú eres amor, Dios es amor, y comprender que están muertos en sus delitos y pecados, y tener lástima y compasión, mi Dios, por la condición muerta, que nos duela en lo más profundo, que realmente, mi Dios, podamos sentir, mi Dios, el dolor, mi Dios, cuando estamos en un día de luto, Señor, en un entierro, mi Dios. Aún tú lo dices, mejor ve, mi Dios, nos demandas mejor ir a un velorio, mi Dios, que a una fiesta. Señor amante, el mundo allá afuera, Padre bendito, no te conoce. Están muertos en sus delitos y pecados. Y no podremos hacer nada, mi Dios. Nosotros no podremos hacer nada, mi Dios, para que ellos resuciten. Solo te pedimos que tu palabra preciosa, impartida de Dios para con nosotros, mi Dios, y que seas tú mismo, mi Dios, el que les habla, mi Dios, y les dice, levántate y ven fuera. En el nombre maravilloso de Jesús, yo te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque nos has permitido, mi Dios, nacer de nuevo. Gracias, amado mío. Solo a ti la gloria. Solo a ti la gloria, oh Dios. Solo a ti la gloria, oh Cristo. Solo a ti la gloria. Amén. Damos gracias a Dios por la vida del pastor. Podemos ver, hermanos, diferentes maneras de exponer la palabra, pero todas, como dice él, dándole la gloria a Jesús.